buen día, bienvenidos a Radio Tecate, la frontera de la comunicación. Lo que acabamos de escuchar es 3:04 de la mañana con el tecatense Gerardo Mejorado. Y estas son las noticias para este día 7 de mayo de 2015. Cobro en carreteras, inhibidor de desarrollo metropolitano, César Moreno, anuncia marcha contra la homofobia en Tecate. Presentan el libro Cartas Sueltas Misterio Resuelto. Llega el santo a la UABC Tecate. Se incendia pipa de Zeta Gas. Queman carro en un cerro, en el frente electoral. El combate a la inseguridad, es un tema importante de mi campaña, Nereida Fuentes. Legislará Rosario Rodríguez a favor de personas con discapacidad. Firma gobierno del estado convenio con Google México. Según el gobierno del estado, creció economía de Baja California al cierre de 2014. Vamos a la información del clima y los horóscopos y regresamos para detalles de la información de este día.